Muy buenas, soy Riyad, de nuevo con vosotros el equipo de la Radio Barrio de la 97 Erratia para hacernos pasar un rato agradable. En el programa de hoy, Amaya entrevista a Ani Garay de CEAR para hablar de la trata de personas. Gonzalo nos habla de reciclaje, Pelayo de la historia del Athletic y Moisés del préstamo de libro. En la música, Amaya nos presenta un grupo catalán y John de Rumanía. Teniendo en cuenta que se acerca el 2 de mayo, me gustaría hacer un repaso de lo ocurrido en Bilbao en esta fecha antes de empezar nuestro programa de hoy. El sitio de Bilbao fue el enfrentamiento entre carlistas y republicanos en la Tercera Guerra Carlista en el año 1874. Las tropas de Carlos María Borbón ocuparon durante 2 meses la Plaza Vizcaína para hacerse con su importante comercio. Durante el asedio, los carlistas bombardearon sin piedad la ciudad, sin respetar iglesias y hospitales. El día 2 de mayo de este mismo año, los republicanos provocaron la derrota de los carlistas y se puso un duro golpe para Carlos VII, que al igual en la Primera Guerra Carlista tuvieron que marcharse de Bilbao. Al día de hoy, Bilbao tiene un calle con el nombre de esta fecha recordando este suceso. Ahora sí, empezamos con Radio Barrio. Qué bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es. Qué bonito es escuchar Radio Barrio, que no consigo imaginarme sin tu compañía. Qué bonito es. Hola, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Hoy vamos a hablar del reciclaje de residuos en Bilbao. Y os vamos a dar unos consejos para reciclar más y mejor. Triste, como un perro en la autopista, como una tortuga con prisa, como una monja en un burdel. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Hoy me he vuelto a ver. En los últimos años en Bilbao han mejorado las cifras de reciclaje. A finales de 2006 se reciclaba en Bilbao el 13,48% de los residuos. A finales de 2016 la tasa se elevó hasta casi el 27%. En 2018 la tasa llegó al 44%. Más datos. En 2018 se generaron en Bilbao 187.349 toneladas de residuos urbanos frente a las 188.167 toneladas de 2017. Manteniendo la tendencia a la baja en los 5 años anteriores. Voy buscando en la basura unos labios que me digan esta noche quédate. Todos los tipos de residuos recogidos para su reciclaje han aumentado. Lo que más se recogió en 2018 fue papel cartón, con 24.539 toneladas, un 11% más que en el 2017. Por detrás se sitúa el vidrio, con 7.814 toneladas recogidas, un 4% más que en el año anterior. En cuanto a los envases ligeros, el contenedor amarillo, se recogieron 5.368 toneladas, un 7% más. Un sin voz, como una Navidad sin techo, como un delfín en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón. Vacío, como el corazón del rico. El uso del contenedor blanco de reutilización de objetos del hogar, como pequeños electrodomésticos, móviles, ropa, calzado, libros o juguetes, también creció. Y en 2018 se recuperaron por esta vía en un 17% más que en el año anterior. Voy más solo que la luna, negociando gasolina para este amanecer. Ya ves, voy buscando en la basura unos labios que me digan. Ahora os voy a dar unos consejos de lo que se puede y no se puede reciclar en cada tipo de contenedores. Negociando gasolina para este amanecer. Contenedor amarillo. Se puede depositar envases de plástico, botellas, envases de alimentación, de limpieza y de aseo, envoltorios, redes, tapas y tapones, bandejas de poliestireno, vasos y platos. Envases de metal, latas de conservas, bolsas, moldes de aluminio y tapas metálicas. Envases tetrabricks de bebidas o alimentos. ¿Qué no se puede depositar? Ropa y complementos, electrodomésticos pequeños, sartenes y cazuelas, cartuchos y toners, CDs, DVDs, jeringuillas, juguetes rotos, cubos y guantes de goma, ni bolígrafos. Solo, como cuando tú te fuiste, como cuando no te rozan unos labios de mujer. Papel y cartón, contenedor azul. Se puede depositar papel, periódicos, bolsas de papel, cartón, cajas, hueveras, todo limpio, sin manchas de aceite, etc. ¿Qué no? Tetrabricks y envases de poliestireno, bolsas de plástico, papel sucio o plastificado, pañales o cajas de madera. Vidrio, contenedor verde, se puede, botellas de agua, vino, sidra, refrescos, vinagre, zumos, tarros de yogur, verduras, legumbres, mermeladas, etc. Frascos de cosméticos, ¿qué no? Tapones ni naturales ni sintéticos, bombillas, lámparas, vajilla de cristal, cerámica o porcelana. Esta noche quédate. Fracción de restos. Se depositan residuos domésticos no incluidos en contenedores de reciclaje. Materia orgánica, contenedor marrón. ¿Qué se puede? Restos de origen vegetal, cocinados o no cocinados. Restos de flores o plantas. Papel de cocina, servilletas de papel, hueveras, cartón ondulado sucio, pozos de café e infusiones y tapones de corcho. Como un reo sin voz, como una Navidad sin techo, como un delfín en el mar muerto, como la lágrima que moja tu colchón. Vacío, como el corazón. Aceite de cocina usado, contenedor naranja. Se puede depositar aceite usado de cocina en botellas de plástico. No se puede depositar aceite de coche o otros líquidos. Como las frases que ya no te escribo pa' que vuelvas. Productos tóxicos del hogar, furgoneta itinerante. Se pueden depositar pinturas, disolventes, lacas, esmaltes, radiografías, bombillas, fluorescentes, productos de limpieza, tóner, pilas, baterías, móviles, cargadores y cápsulas de café. Esta noche quédate. Y para finalizar, si reciclamos, damos tiempo al planeta para reforestarse. Recuperar 2 toneladas de plástico equivale a 1 tonelada de petróleo. Se ahorra tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos. Por cada envase que se recicla, se ahorra la energía necesaria para mantener un televisor encendido por 3 horas. Hemos visto grandes ventajas de reciclar y por eso es importante reciclar. Un saludo y hasta el próximo programa. Adiós.

Kaixo, soy Amaya. Unas 140.000 mujeres y niñas se encuentran en situación de trata con fines de explotación sexual en Europa. Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Anne Garay, técnica CEAR Euskadi. Muy buenas, Anne, bienvenida. Kaixo, Amaya, gracias, muchas gracias. ¿Qué es la trata de personas y en concreto la de explotación sexual? La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, digamos, que tiene diferentes fines de explotación. Constituye la violación de varios derechos humanos de las personas que son víctimas, ¿no? Y normalmente funciona de manera que estas personas quedan vinculadas a una red de trata a través de una deuda que se ven obligadas a pagar, mediante, como decía, diferentes formas de explotación, ¿no? Como decías, pues está la trata con fines de explotación sexual, que sería una forma de prostitución forzada, ¿no? Pero hay otras formas de explotación, como puede ser la explotación laboral, en el campo, por ejemplo, en trabajos de agricultura o en el trabajo doméstico, o, por ejemplo, la trata con fin de extracción de órganos, que no es tan frecuente en nuestro entorno, pero bueno, que también se da. ¿Cómo son las mujeres que caen en las redes de explotación? Pues las mujeres que están en situación de trata aquí en Europa son y en concreto en el Estado español, ¿no?, y en Euskal Herria, son principalmente mujeres extranjeras. Esto es porque son mujeres que, en la medida en la que se encuentran en una situación irregular, ¿no?, están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a quienes pretenden abusar de ellas, ¿no? La trata también afecta en mayor medida a mujeres extranjeras, porque en buena medida tiene que ver con la política de fronteras que tenemos en los países europeos, ¿no? Nosotras desde CEAR Euskadi, esto es algo que hemos tratado de visibilizar mucho, ¿no? Cómo el hecho de que las fronteras estén cerradas, de que las mujeres no puedan acceder de una forma segura y legal a Europa, hace que caigan en redes de trata, ¿no? Que, bueno, a veces ofrecen, o sea, empiezan siendo redes de tráfico que ofrecen la documentación necesaria para hacer el viaje, ofrecen contactos, bueno, una manera de llegar hasta Europa, pero a cambio lo que piden a estas mujeres pues es el pago de una deuda desorbitada, ¿no?, que a veces se alcanza pues los 30.000 euros y ese pago se va a hacer a través de la prostitución forzada. ¿La trata para la explotación sexual está muy relacionada con la violencia de género? ¿Es así? Sí, claro. Para nosotras la trata es una forma, digamos, una de las formas quizás más extremas de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque es una forma de prácticamente de esclavitud. O sea, para nosotras en la trata se ve muy bien cómo interseccionan diferentes sistemas de opresión, ¿no? El racismo, el capitalismo y, por supuesto, la opresión patriarcal, ¿no? Implica no solo lo que es la propia violencia sexual, ¿no?, sino toda una serie de vulneración de derechos de las mujeres que tienen que ver con su libertad, su libertad sexual, su, bueno, su derecho a un trabajo remunerado, a unas condiciones de trabajo dignas, su libertad de movimiento. Hay que pensar que no solo hablamos de la parte de la prostitución forzada, ¿no?, sino de unas condiciones de vida donde, bueno, estas mujeres no saben a menudo en qué lugar exactamente de Europa se encuentran, no se las permite tener contacto con otras mujeres, acceder a información que las permitiera salir de las redes o acceder a recursos, ¿no?, orientarse y poder incluso, bueno, pues denunciar, ¿no?, lo que están viviendo. De hecho, pues las amenazas hacia, no solo hacia ellas, sino también hacia sus familias, hacen que bueno, pues tengan muchas dificultades para denunciar esta violencia. Las leyes migratorias europeas cada vez son más duras. ¿Cómo afecta esto a estas mujeres? Bueno, pues como decía un poco antes, la imposibilidad de acceder de una forma legal y segura a Europa, ¿no?, hace que, bueno, pues que la gente tenga que buscarse otras maneras de llegar. En la medida en la que, como tú dices, ¿no?, estas políticas migratorias cada vez son más duras, pues también los caminos alternativos que encuentra la gente para llegar son cada vez más peligrosos, ¿no? Estamos viendo cómo ahora, en la medida en la que la entrada por desde Marruecos hacia costas andaluzas ha sido cerrada, ¿no?, en el último año y pico, se han invertido muchos recursos por parte del Estado español, de la Unión Europea, para que Marruecos cierre por ahí la salida de personas, la gente se está yendo hacia Canarias, ¿no?, que es una ruta muchísimo más peligrosa que la ruta del estrecho. Entonces, vías más peligrosas. Además, para las mujeres, en muchos casos, las mujeres, bueno, yo sobre todo hablo de mujeres en este caso subsaharianas, porque son las mujeres con las que más contacto hemos tenido desde CEAR Euskadi, pero hay que decir que actualmente también muchas mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual vienen de Colombia, vienen de Paraguay, vienen de otros orígenes de Latinoamérica, ¿no? Pero, bueno, en el caso, volviendo a las subsaharianas, que es la población que más hemos, bueno, con la que más contacto tenemos nosotras, hemos visto cómo mujeres que no pueden hacer el tránsito solas desde sus países de origen, pues porque se enfrentan a muchísimas formas de violencia que tienen que ver con el cierre de fronteras, ¿no?, acaban también cayendo a lo largo de ese tránsito en redes de trata. Una mujer quizás para llegar desde Nigeria a Madrid podría comprarse un billete de avión por 700 euros si se le diera un visado, ¿no?, y venir de forma segura. Pero hoy en día no se conceden visados a personas que vengan desde países africanos. Es muy complicado conseguir esos visados. Entonces, ese viaje pues tiene que hacerse por rutas súper peligrosas, ¿no? Y bueno, para nosotras esta es una de las formas clarísimas en las que las políticas de fronteras actuales está generando esta situación para las mujeres migrantes y refugiadas. En el caso de España, ¿cuántas mujeres pueden estar sufriendo explotación sexual? Bueno, la verdad es que no tenemos como unos números, bueno, oficiales, evidentemente, pues no los hay, porque es una realidad clandestina, ¿no?, y poco conocida pero tampoco hay como mucha claridad, se manejan cifras muy diferentes. En los últimos números que manejaba, yo creo, el Ministerio de Interior, hasta hace poco era como unas 15.000 mujeres que podrían estar en España en esta situación, pero sin embargo la Red Estatal de Lucha contra la Trata hablaba de unas 40.000. Claro, las organizaciones que forman parte de esta red tienen contacto con mujeres que no han sido formalmente identificadas como víctimas, pero que las organizaciones sabemos, intuimos y tenemos indicios o indicadores, ¿no?, que nos dicen que muchas de las mujeres con las que estamos trabajando pues están en esta situación. ¿Qué pasa? Que luego ya de cara a poder acceder a ayudas o recursos o etcétera, bueno, o siquiera a la posibilidad de ser regularizada, ¿no?, como víctima de trata y tener papeles, en el caso de las mujeres extranjeras que están en situación irregular, pues los números que se tienen en cuenta son los que maneja el Ministerio del Interior, la policía, que son muchísimo menos, ¿no?, por lo que hablábamos antes de la dificultad que tienen, por ejemplo, las mujeres para denunciar, o la propia policía para, bueno, pues para acceder a esta realidad que es súper compleja, es súper, está súper oculta, ¿no? Se dan muchísimas situaciones, no solo en el tema de trata con fines de explotación sexual, pero en lo que tiene que ver con la trata con fines de explotación laboral. Hay que pensar que es una realidad súper oculta en los hogares, ¿no? Estamos hablando de mujeres que viven internas en las casas de la gente y que no, que apenas tienen contacto con redes exteriores, con gente, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí la dificultad para tener números claros. Muchas de estas mujeres igual no tienen papeles. ¿Qué sucede si denuncian en la policía que sufren explotación sexual? Pues como comentaba antes, en el caso de las mujeres, sobre todo de las que han sido captadas en origen por la red, que esto sucedía mucho y sigue sucediendo con las mujeres nigerianas, pero bueno, antes había muchas más nigerianas por aquí, ahora ya no tantas, ¿no? Pero también sucede con las de origen latinoamericano, pues lo que hay es una amenaza sobre sus familias, porque las redes conducen a las familias que se han quedado en el país de origen, ¿no? Entonces, ellas tienen mucho miedo de que, bueno, pues a pesar de que aquí se les pueda ofrecer cierta protección, claro, la policía aquí no puede garantizar ninguna protección para sus hijas, para sus hijos, para las madres, padres, etcétera, ¿no? Esa es una de las principales dificultades que encuentran. Luego, por otro lado, también, en muchos casos, estas mujeres no tienen siquiera claro en muchas ocasiones que estén siendo víctimas de un delito grave, ¿no?, de una violación grave de sus derechos, porque quizás no tengan información sobre cuáles son esos derechos. Quizás no saben que esa deuda que están pagando es algo, o sea, es desorbitada, ¿no?, y que están siendo víctimas de un abuso. El hecho de no conocer tus derechos hace que seas mucho más vulnerable frente a los abusos y que haya muchísima mayor impunidad, ¿no? Además también, que es algo que nosotras planteamos, es como las mujeres incluso cuando han denunciado, ¿a qué protección acceden, ¿no? O sea, porque puede que consigas tener, bueno, la ley de extranjería sí prevé que puedas llegar a conseguir unos papeles, ¿no?, una regularización de tu situación administrativa. Pero luego, ¿qué posibilidades, por ejemplo, de empleo te ofrece esta sociedad, ¿no?, o de integración a nivel de, pues, conseguir una vivienda, poder traer a tu familia, a tus hijos, hijas aquí, ¿no?, y tenerlos contigo? Para nosotras todo eso tiene que ver con una protección real, ¿no?, de las personas, y eso pues es muchísimo más complicado. A veces se quedan en una situación de exclusión social. Entonces, bueno, digamos que poner una denuncia no siempre es garantía de tener una protección completa. Entonces, ¿qué tipo de ayuda pueden recibir estas mujeres? Bueno, esta sí que es una pregunta complicada. Hay, afortunadamente, pues bueno, hay cada vez mayor conciencia, ¿no?, en bueno, so, social o, bueno, hay cada vez más organizaciones, como sea Euskadi, por ejemplo, que no somos una organización especializada en trata, pero que nos hemos formado o que hemos aprendido cómo podemos acompañar a estas mujeres. Bueno, por supuesto, ahí queda también el trabajo de muchísimos años de las organizaciones especializadas, ¿no?, que trabajan muy bien, que cada vez están más coordinadas entre sí, que, bueno, todas las organizaciones, ¿no?, estamos trabajando un poco en estar cada vez más coordinadas, también con las instituciones, que cada vez, bueno, pues se toman un poco más, bueno, más, digamos que como que cada vez tienen más conciencia de que este problema está aquí, ¿no?, y ponen en marcha planes y estrategias de trabajo para, pues, para acompañar esta realidad. Y luego diría, bueno, que a nivel social queda mucho por hacer, porque, bueno, como decía antes, la realidad de la trata con fines de explotación sexual pues tiene que ver con diferentes sistemas de opresión y bueno, yo creo que mientras existan las fronteras, mientras exista pues también la prostitución, ¿no?, que pues este es otro debate, ¿no?, el debate sobre qué hacer con la prostitución, pero es cierto que la trata está estrechamente vinculada, ¿no?, a esta realidad. Mientras tengamos pues una realidad donde cada vez ¿no?, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, de las vidas de las personas extranjeras, sea como algo súper asumido y súper normalizado, pues vamos a tener trata, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo que nos queda es seguir pues cuestionando todo este sistema y bueno, pues seguir aprendiendo, acompañándonos de los movimientos sociales, feminista, antirracista, etcétera, y bueno, pues tratar de poner algo de nuestra parte. ¿Qué trabajo hacéis en CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, con las mujeres víctimas de trata? Bueno, nosotras somos una organización especializada en asilo, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente es acompañar las solicitudes de protección internacional de mujeres que pueden estar o pueden haber estado en una situación de trata con fines de explotación sexual. Antes, hasta hace unos años, cuando el gobierno, bueno, las autoridades responsables de asilo en España tenían conocimiento de que una mujer que solicitaba asilo había sido víctima de trata, lo que hacían era inmediatamente denegaban esa solicitud de protección. Y decían, no, esta mujer tiene que ir por otro proceso, que es el de la ley, bueno, que establece extranjería, bueno, hay un protocolo también de atención, ¿no?, y de protección a mujeres en situación de trata. Actualmente, y afortunadamente, y gracias al trabajo de muchas organizaciones, las mujeres que solicitan asilo, que están en esta situación o han estado, están viendo reconocido el derecho a la protección internacional. Entonces, bueno, nosotras lo que hacemos es acompañamiento jurídico en esas solicitudes de protección, acompañamiento psicológico, porque, bueno, en la medida de lo posible, pues tratamos de dar una atención psicológica, ¿no?, que, bueno, pues para víctimas de una violación de derechos tan, tan grave, pues es imprescindible. Y bueno, luego otros procesos que tienen más que ver con pues la ofrecer posibilidades de formación, el acceso al empleo, ¿no?, acompañar en acceder al empleo, que es fundamental, en el tema de vivienda, etcétera. sea, un poco como al resto de solicitantes de asilo que pasan por nuestra organización. La gente de la calle, otras mujeres como yo, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para ayudar a las mujeres víctimas de trata? Bueno, pues yo creo que, como comentaba antes, ¿no? Como ciudadanía, lo que podemos hacer es, tener conciencia sobre esta realidad, y en ese sentido, pues, bueno, iniciativas como el programa de radio que hacéis vosotras y dar espacio, ¿no?, a poder hablar de ello, pues es, pues yo creo que es muy valioso, ¿no? Es una iniciativa muy de gran utilidad. Y yo creo que a todas las mujeres, nos toca quizás, ¿no?, sumarnos a los movimientos sociales, como decía antes, feminista, antirracista, que están del lado de las mujeres migrantes y refugiadas, de las mujeres que pueden estar en estas situaciones de vulnerabilidad. Yo creo que ahí está la clave. Y para terminar, ¿se puede colaborar con FEAR Euskadi de alguna manera? Pues sí. Gracias por preguntarlo, Amaya, porque sí que se puede. Hay muchas maneras de colaborar. Una puede ser la participación en las diferentes actividades que hace la organización, ¿no? O sea, también a través de, bueno, del voluntariado, ¿no?, o del activismo, impulsando pues diferentes procesos. Tenemos un compa que es el responsable de participación social, que hace una acogida a todas las personas que quieren colaborar, y a partir de los intereses que estas personas tienen, pues o de las propuestas que hacen, pues vemos, ¿no?, la manera, vuelve la manera de cómo darles un hueco en la organización y dar salida a sus intereses e inquietudes. Y luego hay otras formas también, como pueden ser, bueno, participar en actividades puntuales que hagamos, como ha podido ser la carrera que hemos hecho, la Bilbao Refugio, en el mes de junio, los años pasados, o, bueno, acudiendo a las actividades que hacemos. Y también, pues como no, está la parte de, bueno, pues de hacerse socia de la entidad o hacer alguna contribución económica puntual, ¿no? Que para eso, pues en nuestra página web, que es www.cear-euskadi.org, pues ahí está toda la información. Muchas gracias, Anne, por haber charlado con nosotros, y mucha suerte con vuestro trabajo. Es que ricasco, Amaya, gracias a vosotras. Un abrazo. Un placer, agur. Igual, agur. No te comas el tarro y pon Radio Barrio. Muy buenas, de nuevo con vosotros y sin faltar a la cita, Pelayo, de todo un poco. Como os prometí en el anterior programa, voy a seguir hablando de los inicios del Athletic. Amagos Turté, descacha polita, dedicada a todas las bilbainas del planeta Tierra, que como todo el mundo sabe, y al igual que los bilbainos, nacen donde les da la bilbainísima gana. Un inglés y llego a Santurce en el ferry. Pichichi y los Leones de San Mamés acababan de ganar la Copa de 1914 cuando llegó a Bilbao desde Inglaterra un nuevo entrenador, William Ewing Barnes. Con él se pretendía dar un aire más moderno al juego del equipo, al cual le hacía falta más técnica y organización. En aquellos tiempos se jugaban gran cantidad de partidos amistosos contra equipos vecinos y también extranjeros venidos de todas partes de Europa y Sudamérica. De esa forma se cubría el calendario, ya que la única competición oficial existente era la Copa, y debido al escaso número de participantes resultaba muy breve. Por entonces comenzó a destacar en el Atleti un jugador fuera de serie llamado Rafael Moreno, alias Pichichi. Su fama era tal que varios equipos ingleses intentaron hacerse con sus servicios. Pichichi era el mejor jugador del Atleti y el mejor jugador de España, todos lo decían. Tenía un chut tremendo, por bajo y muy bien dirigido, que no había portero que pudiera pararlo. No falla un penalti, pero siempre todo sabía driblar como nadie y era capaz de correr el campo de una portería a otra, con el balón pegado a sus pies y sin que nadie se lo pudiera quitar hasta meter un gol genial. También extraordinario en los remates de cabeza, sobre todo en los córners. Cuando el Atleti va mal en algún partido, el público esperaba siempre una de esas genialidades de Pichichi que remediara la situación. El único pero que se le podía poner es que a veces jugaba demasiado individualmente y esto le perdía. Para bonito. Mientras tanto, el Atleti volvía a conquistar de nuevo el campeonato de Copa, venciendo en la final de 1915 al Real Club Deportivo Español por un contundente 5-0. Los goles fueron obra de Pichichi 3, Félix Echevarría, Andoni Zubialde y Germán Maneras Echevarría. Al año siguiente, 1916, el Atleti volvió a proclamarse campeón de Copa. Al ser la tercera vez consecutiva, el club consiguió quedarse con el trofeo en propiedad. En aquella ocasión, el equipo derrotado en la final fue el Barcelona, que cayó ante los Leones por 4-0. He aquí un extracto de la crónica de aquella final de 1916 publicada en el periódico ABC. Por tercera vez consecutiva es campeón de España el Athletic de Bilbao, ganando en propiedad con el partido de ayer en Barcelona la Copa del Rey. Bien merecido lo tiene, que su entusiasmo por el deporte, su inmensa labor de entrenamiento y la fe con la que juega le hacen acreedor al triunfo, rindiendo tributo a la verdad. Hay que confesar que el juego sagrado de este deporte se ha mantenido vivo por el equipo campeón de Copa. Ha sido siempre el punto de mira de todos los equipos el competir y vencer al Atleti. Yo le envío desde estas columnas una calurosa felicitación. A partir de 1917, el Atleti sufrió un bajón temporal. Los rojiblancos no pudieron presentarse a la Copa de 1918 por diversas circunstancias y por la retirada obligada de varios jugadores importantes, como Esteban Eguía, Luis María Solaún y guardameta Cecilio Ibarreche, entre otros. En aquellos años el Atleti estaba inmerso en un periodo de transición y de renovación de la plantilla, que acabaría a principios de los años 1920. Faltaba por inventar. En el año 1919, mientras el Atleti trataba de formar un equipo sólido, triunfaba en Vizcaya y en toda España el Arenas Club de Getxo, el cual se proclamó campeón del campeonato de Copa de 1919 y 2 años antes había logrado el subcampeonato. En 1920, 4 jugadores del Atleti integraron la primera convocatoria de la historia de la selección española, que participó en los Juegos Olímpicos de Amberes. Los leones José María Belausten, Sabino Bilbao, Pichichi y Chomín Gómez Acedo lograron la medalla de plata. Este lindo paraíso terrenal y... Tras pasar varios años en silencio, el Atleti volvió a proclamarse campeón de Copa en 1921, al derrotar al Atlético Madrid por 4-1, en campo local. Fue la primera única vez en la historia que se disputó una final de Copa en San Mamés. Aquella final fue el último partido de Pichichi. El mítico León anunció su retirada del Atleti para dedicarse al arbitraje. Pero su carrera como árbitro fue muy corta, ya que apenas un año más tarde, el 1 de marzo de 1922, Pichichi falleció a causa del tifus, a los 30 años de edad. Fueron momentos tristes para el club rojiblanco, que se vio obligado a decir adiós. Para bonita tú, poco después llegaría a Bilbao un nuevo entrenador inglés, Fred Pentland, que estableció calendarios fijos de entrenamiento y favoreció el juego de pase corto. Apodado el Bombín, Fred Pentland llegaría a ser el entrenador que más títulos daría al club. Y pasión de los bilbaínos, para bonita. En San Mamés se colocó un busto de bronce en honor a Pichichi junto al palco. Es tradición que cuando un equipo visita San Mamés por primera vez, su capitán coloque un ramo de flores en el busto de Pichichi para honrar al delantero. Por otro lado, el diario deportivo Marca otorga un galardón con su apodo para premiar al máximo goleador de la liga. Ay, bilbainadas bocheras. El Atleti celebró sus 25 años de vida en 1923. Por aquel entonces ya contaba con 1.630 socios y un presupuesto de 100.000 pesetas. El acto principal de las celebraciones fue un partido entre el Atleti y un combinado nacional formado por jugadores de los equipos, entre los que destacaban Ricardo Zamora del Real Club Deportivo Español, José Samitier y Santiago Bernabéu del Real Madrid y Francisco Gamborenea del Real Unión de Irún. El partido finalizó con la victoria local por 2-0, tantos marcados por Félix Sesúmaga y Manuel Travieso López. En 1923, el Atleti fue de nuevo campeón de Copa del Rey, al batir al Barcelona por 1-0, gol marcado por Travieso. El 10 de junio de ese año, el club celebró sus bodas de plata, 25 aniversario, enfrentándose a un combinado nacional. Bueno, y con esto termino por hoy. Os espero el próximo programa con otras cosas y que cuando lleguemos a otra final la ganemos. Agur et laster arte. Precioso ramo de flores de bellos colores. Este lindo paraíso terrenal y jardín del Edén que es Bilbao. Bilbao, y fiel reflejo de la villa. Una maravilla, sois el orgullo, amor y pasión de los bilbaínos. Para bonita tú. Hace muchos, muchos años en un reino habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube. Hola, soy Moisés. Como ya sabéis, la semana pasada ha sido el Día Internacional del Libro. Para celebrarlo, desde Sor Tarasi os invitamos a que vengáis a nuestro centro en San Francisco, en Bilbao, en la calle Conde Mirasol número 5, a coger prestado algún libro. Estos libros estarán disponibles todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6. Animaros a venir. Gracias. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Caixo, de nuevo con vosotros Amaya. La banda barcelonesa Diamante Negro comparte su nueva canción Poliamor. Es el tercer adelanto de su primer disco, que saldrá después del verano. ¿Qué tiene en común un fisioterapeuta, un enfermero y un técnico de sonido? Podría ser el inicio de un mal chiste, pero son los componentes de la banda catalana Diamante Negro. Os dejo con su Poliamor. Deseo que os guste. Agur. Si estoy muerto por dentro, me darán los recuerdos opuestos. ¿Qué más da? Si estoy muerto por dentro, ¿qué darán? Me da asco pensar en otra que no seas tú. Está claro que no supe abrir la relación. Lo sé, no me porté del todo bien. No fui sincero, mátame. Dejemos esto claro. Soy narcisista, ponme en la lista. Sin dos no se puede hacer tres. Mierda clasista de las revistas que dictan cómo es el amor. Ah! Hasta aquí el programa de este mes. Para despedirnos, os dejamos con la última canción del artista argentino Ricci Nostra. Este tema se llama Fugaces. Nos quedamos con esta canción y hasta el próximo programa, porque nosotros no somos fugaces y volveremos en mayo. Todo en un pestañear, todo depende del cristal. Quiero entender al hombre que habita dentro del hombre. Mi fin, comprender la humanidad. Y si es un arte el amor, somos fugaces. Una vez se nace, yo vine acá para ser feliz. Yo crezco, trascender es lo que intento. Cada golpe tuvo algo que enseñar y no volver a tropezar. Somos fugaces, una vez se nace. Yo vine acá para ser feliz. Si somos fugaces, una vez se nace. Yo vine acá para ser feliz. Las arrugas de mis ojos son testigo de los llantos y de la risa. No hay mejor medicina que una buena sonrisa, que no hay más. Que soy esto, el tiempo no cambió, yo cambié con el tiempo. Somos hijos del sol y de la luna, vinimos a ser felices, eso no tengo duda. Somos fugaces, una vez se nace. Yo vine acá para ser feliz.